y ahora os leeré. Palma de Mallorca, 23 de noviembre de 1995. Amigos, hace 11 años que os he encontrado en mi camino, en mi búsqueda hacia Dios. Ha sido en casa de nuestro buen amigo, Cayetano, el lugar de encuentro. ¿Casualidad? Lo importante es cultivar la amistad, como lo hacían aquellos que también se reunían como nosotros, y que también se conocieron a través de otro amigo en común, Jesús. Tanto aquellos como nosotros, la meta es la misma, Cristo. Aunque muchas veces noto en vosotros grandes distancias, desacuerdos, críticas, malos entendidos, orgullos falsos, rencores innecesarios, vanidades, egoísmos, etc. Yo también lo siento a veces y me digo, ¿por qué me ha hecho todas estas tonterías entre nosotros? Comprendo que estamos en el proceso de pulir, es decir, que Cristo, el Maestro, nos está moldeando y nos sigue dando oportunidades para despertar a través de las enseñanzas que nos da Cayetano. Ideas, pensamientos positivos, etc. Para que nos sea más fácil encontrar a ese maestro que todos llevamos dentro. Sin embargo, hay muchos que han venido por su casa y las enseñanzas de Cristo, por boca de Cayetano, se las ha llevado el viento. Pero hay otros que sí procuran vivir estas enseñanzas cristianas, a pesar de las dificultades, incomprensiones, críticas de algunos que piensan que ya pueden ir solos, sintiéndose mayores de edad. Imagino que en aquel entonces también ocurrió igual. Como dicen las escrituras, todos se alejaron del maestro. Uno lo vendió por 30 monedas, otro lo negó 3 veces. Solo Juan y su madre, con María Magdalena, estaban de pie bajo la cruz. Las circunstancias no son las mismas. Aquí no se está crucificando a nadie, pero sí que se siente un abandono, una ingratitud, un egoísmo por parte de algunos que ya no necesitan frecuentar la amistad de Cayetano, ni vivir el cristianismo que es lo que él enseña. Yo doy las gracias a Dios porque he tenido la suerte de conoceros a todos vosotros y conocer ese cristianismo primitivo. Paciencia es lo único que se tiene que cultivar, y que Dios nos dé más luz a todos. Yo seguiré fiel a la amistad que este buen amigo nos ha dado. La paciencia que ha tenido para soportar nuestras ignorancias, porque todos, de alguna manera, alguna vez, le hemos pedido favores, le hemos consultado dudas, temores, y él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos a todos. ¿Por qué el ser humano a veces se ciega y no quiere ver la verdad que la tiene delante? Quizás algún día, cuando ya no esté entre nosotros, algunos valorarán más lo que él nos ofrecía, pero ya no estará y nada podremos hacer. Yo solo os pido a todos que procuréis valorar más a este ser humano, Cayetano, ahora en vida, pues lo que está haciendo es para ayudarnos, para que todos tengamos la oportunidad de evolucionar, así como él mismo lo ha logrado hacer en otras vidas anteriores, alcanzar el estado crístico. Cada uno debiéramos poner de nuestra parte para que esta amistad un poco estropeada se arregle, pero como siempre, si no intentamos cambiar cada uno, se hace difícil. Ojalá Dios quiera que todo dejemos nuestros egoísmos, tonterías, basura psíquica, que solo nos sirve, que no sirve de nada, que nos tiene detenidos. Yo veo en todos vosotros esa bondad, ese ángel, en vuestras sonrisas, miradas, gestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no dejáis que salga más, para que se note y todos podamos compartir este hermoso sentimiento de amistad? Yo estoy abierta a mayor comunicación. Mi casa está abierta. No importa si eres así o asá. El amor en tu corazón, en el mío, en el de todos, es el mismo, Cristo, que quiere florecer. Hagamos posible esta vuelta al cristianismo primitivo o iglesia pobre. ¿Vale, María Hilda? Y luego los demás, esto, pues se lo callan, como diciendo, bueno, esto pertenece a mi vida privada, o simplemente, bueno, no lo diré para no darme de superior, o que, y lo dejas así. O a lo mejor hay gente que discutirá con su padre, o discutirá con una tía, o con un sobrino. Yo tengo a mi sobrino que a veces le empiezo a hacer cositas para que piense, claro. Si yo no lo digo, vosotros no lo sabéis, porque si yo no escribo, si yo no me muevo, dirá, pues una vez que no vive en su casa, punto. Y no, la gente que vive en su casa se lo pasea por de otro punto. La gente, pues, es esto, va más lento, es una cosa que a lo mejor necesita mucho más. Pues más no va tan lento, Mariposa. Quizás va más a prisa de lo que. Bueno, yo solamente. Yo antes no me preocupa si va muy lento o no, pero al menos digo, ahí está mi huella, claro. Ahí está la reñilla, me basta. Y como lo que se trata es tener las cosas bien claras, pues, tanto de una manera como de otra, lo importante es ser uno mismo. Ahora, hombre, luego está que si tú quieres, si tienes un sentimiento de, vale, yo quiero hablar y quiero y tal y que cual, hombre, te expones porque ya estás más públicamente a los ojos de los demás. Y te expones a que alguien pues te diga esto o lo otro. Pero yo no sé, creo que ya tendríamos que dejar un poco de lado siempre eso, ¿no? Sentirse uno inquieto o sentirse mal o lo que sea, porque puedan decir los demás. No, cada uno no. Tiene su vida particular. Sí. Eso es uno, el que divulgue o el que haga... Que tenga la necesidad de exteriorizar aquello que pobre, sea. Valorado a una persona porque escriba y a otra que no escriba. Claro. Es que otra que no escriba, claro. Pero entre nosotros, pues parece pues que igual que divulga el mensaje de Iglesia Pobre, eso ya es, pues, lo que a Gaetano no piensen que le puede sentar mal es el hecho de la amistad. El hecho de la amistad. El, no puedo, el que en un momento dado, pues, de estar completamente en plena unión amistosa y tal y que igual se rompa. Sí. Esto puede ser yo que... Creo que esto pero sí es que esto le duele a cualquier ser humano, sí. No es porque sea espiritual o que le ha caído sea cualquier ser humano. La causa, al menos yo pienso que la causa de lo que las personas puedan fallar, somos nosotros mismos quien provocamos esa especie de disensiones o que la gente en un momento se encuentre a disgusto con la gente que les apoya. Porque pienso que lo que necesita Iglesia Pobre todos, absolutamente todos, es una cura de humildad. Una cura de humildad, pero bien. En primer lugar, porque nunca hemos sido capaces realmente de hablar de espiritualidad. La vida es espiritualidad, todo es espiritualidad. No puedes apartar, pero yo es un término en un rigor que está ahí, ¿no? En el rigor de que siempre evadimos esa búsqueda de espiritualizar la vida, que es lo mismo que es la búsqueda de amar desinteresadamente, aprender a amar. Y es una búsqueda y un trabajo interior. Esa búsqueda y ese trabajo interior nunca ha sido tema de debate. ¿Por qué? Porque ese trabajo interior está contra la parte oscura de la vida, contra la ira, contra la lujuria, la vanidad, la gula. Ese trabajo interior nunca ha salido. Y ese mismo hecho de no salir genera una competitividad. Cada cual resguarda una imagen que quiere proteger, es muy humano. Y esas personas en un momento dado, que puede ser que fallen, somos nosotros mismos quienes las hacemos fallar. ¿Por qué? Porque se sienten en más humildes porque no damos la tabla, no damos la tabla. Porque el que nos vea dice, estas personas no hablan de espiritualidad. Estas personas hablan de ideas, de creencias, pero el trabajo interior, que es lo auténticamente espiritual, que es la pugna tuya por amar, y lo que te impide amar es el egoísmo. Y es el trabajo interior, y es la vía de espiritualizar la vida. Es que, no sé si me he explicado, pero es que no damos la talla. No damos la talla, y la creencia de ombligos del mundo, de salvadores del mundo, de que portadores de luz, y... Eso tendría que tomarse en esta medida. Ya, por eso que siempre Cayetano nos está diciendo que tenemos que cambiar cada uno. No hay más. Porque tú mismo estás hablando de esto de que cada uno tiene que ser más humilde, y estoy de acuerdo contigo, y lo has puesto bien claro, que tenemos porquería psíquica, que es eso en el fondo. Puede ser humildad, puede ser egoísmo, ambición, lo que quieras, rencor, lo que quieras, me da igual. Son todas palabras, ante nosotros egoísmos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tenemos que cambiar cada uno. Pero cada uno tiene que nacer de ese cambio. Entonces tampoco yo puedo imponerle a ustedes ahora, ya, a partir de mañana adelante, o cambian o no eres más mi amigo. Hombre, tampoco se trata de eso. Se trata de que yo también lo respete para uno y lo respeten a mí. Tengo que darme yo cuenta de vencer esa soberbia, ser más humilde, como dices tú, o lo que sea. Pero yo misma tengo que tomar conciencia, porque siempre que alguien nos está diciendo que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, que no hay más alternativa. Tampoco vamos a alcanzar la perfección, a lo mejor en esta vida. Quizás algunos lo intenten. Y me alegro, y ojalá Dios nos dé más luz a todos. Yo creo que en eso estamos. Y cada uno sabe y tendría que reconocer sus fallos. Pero eso es algo personal, Jaime. Eso es lo que decís, si en alguna reunión yo misma digo, ah, mira, yo tenía este fallo y quiero que lo sepáis. A lo mejor puedo hacerlo, ¿por qué no? Pero porque a mí me nace hacerlo. No porque yo tengo que decirle, ah, tú tienes que hablar ahora. No, señor. Eso cada uno tiene que, a medida que le va dando confianza a los demás, le va madurando más esta amistad, esta forma de cristianismo primitivo que dice, en el fondo es como bien el apóstol, que ellos también tenían sus fallos, no eran perfectos tampoco, y nosotros tampoco lo somos, por supuesto. Estamos en ese proceso de revolución. Yo por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí, porque entonces no nos reunimos más ninguna casa, porque ¿de qué sirve entonces? Y estamos siempre con lo mismo, que hay que cambiar, que hay que cambiar. Hay que decir, claro, yo cuento que esto es el fallo, que lo que he dicho yo ahora, como tú dices que sí, que la humildad, puede ser rencor, humildad, me da igual. La cuestión es que, si seguimos reuniéndonos, yo estoy de acuerdo, estoy abierta, ofrezco mi casa, mi amistad, cuando queráis venir ya lo sabéis. Pero como veo que no vienen, no se interesan, yo tampoco puedo detrás de la gente. Yo me he acercado a toda la gente de diferentes maneras. Pero ahora, últimamente, como me doy cuenta que no andan por aquí, otros por allá, y les da igual, y estos critican esto, y esto a los otros, yo digo, esto no puede ser. ¿Para qué nos reunimos en la casa entonces? ¿Va a perder el tiempo? Yo veo que estamos perdiendo el tiempo, sencillamente. ¿No? No, no es perder el tiempo. Si porque si no llegamos a algo concreto, Jaime, de que si no cambiamos cada uno, eso cada uno tiene que esforzarse, pero es algo personal. Podemos imponer. Es la reflexión de decir, bueno, ¿yo por qué no expreso lo que soy? ¿Por qué estamos tan preocupados de expresar lo que queremos que los demás vean que somos? Es la preocupación de la imagen, ¿no? Es decir, nadie quiere mostrarse débil y falible. Nadie quiere mostrar realmente el trabajo espiritual. ¿Es por qué? Claro, es una pregunta que cada cual se tiene que contestar. Por miedo, miedo que uno lo... los miedos que cada cual puede tener. Pero en el fondo, lo que te amenaza la transparencia, la sinceridad, es una vanidad, es otro egoísmo. Pero yo creo que también dentro de ese contexto de grupo, de gente que está compartiendo cosas, o que está luchando, o que está, yo qué sé, intentando pues andar, lo que sea, hay un elemento que es muy clave dentro de todo esto, que también es la sinceridad, ser sincero con uno mismo y con los demás. Si en un momento tú no estás de acuerdo en algo, pero estás de acuerdo en algo con respecto a ideas, porque el hecho de que uno pueda decir, no me va bien, entonces yo me separo. Eso es prueba clara de que tiene toda su libertad. No faltaría más. Entre nosotros no hay tal comedura de coco como para quedarse enganchado como una secta destructiva. Entonces la sinceridad creo que depende de cada uno de nosotros, pero en el momento en que no se siente a gusto. ¿Cómo puedes que puedes cambiamos concepto, no quiere la iglesia pobre. Pero estamos pasando todos, Jaime, no excluyas a nadie como algo especial. Todos estamos pasando nuestra propia lucha. ¿Tú quieres que aquellas personas sean sinceras y digan, mea culpa, yo pienso de manera diferente, como hizo Manola en su casa? Que sea sincera, sí, ¿no? Que sea a un nivel, ¿no? Pero que continúe la amistad, pero que... Pero comente que ella, pues ahora sigue otros caminos. Sí, ¿sí? Y no puedes pensar... Es que después tienen que ser los demás, los que tienen que hacer conjeturas del por qué otras personas se van o dejan de irse. Tienen que ser los demás los que hagan las conjeturas. Es que entre nosotros no podemos decir... Yo me voy. O simplemente dejo de entrar en contacto con vosotros, lo que tú acabas de decir, que cada uno va por su lado y todo lo que sea. Es que no se puede decir, no, es que está obligado, o es que no tiene uno la libertad. No la tiene. Si uno tiene libertad de desaparecer del mundo, de la vida del otro, tendrá también la libertad de expresar la inclinación que tiene con uno, con otro, con la idea, con lo que sea. ¿Tiene la misma libertad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? Falla un concepto que es el de la sinceridad. Ser sincero con la situación que está viviendo, con respecto a las personas. ¿Cómo? Si no es sincero, si no es sincero en ese momento, es lógico que después tenga que los demás hacer conjeturas sobre su vida. Yo no estoy de acuerdo, Jaime, de que estemos ejercitando una presión sobre ti, o sobre mí. No comprendo cómo pide sinceridad a unas personas que en un momento dado pueden opinar ideológicamente de manera diferente, cuando esas personas quizás se sientan incómodas, etcétera, etcétera, por esa misma falta de transparencia. Se sientan incómodos con las ideas, no con la transparencia. Se sienten incómodos con la transparencia, por la tolerancia. Por las ideas. Se va demasiado con las ideas, Jaime. Se discuten por las ideas. Y como las ideas no me van bien ahora, pues ahora dejo. Hay que ser también claros en ese concepto. Las ideas. Las ideas que ha dicho fulanito, menganito, no me van bien. ¿Y por qué no se sincero en ese concepto? Siempre tienes que sentirte como víctima, o los demás te tienen que ver como víctima de un núcleo de gente que tiene unas ideas concretas. No es así tampoco, Jaime. Hay de las dos partes. Pero estás en el exceso de hablar, de soltar muchas ideas que produce la otra persona, pues un acobardamiento en ella misma. También hay un montón de cosas que pasa con las personas que están en esta situación. Tendrían que expresar por qué hacen las cosas. Por eso te digo, porque mientras estemos interpretando... Interpretando lo que yo creo del por qué no se sienten libres y sinceras, que tú estás pidiendo que sean libres y sinceras, al expresar por qué ahora piensan de manera diferente. Si lo piensan, no. Yo a mí me da igual cómo piense cada uno. ¿De por qué tienen que negar en un momento dado, o tenemos que negarnos la amistad? Lo que acabas de decir... ¿Por qué ese separarse? Porque está ocurriendo no con una persona ni con dos, está ocurriendo entre todos, cada uno busca su individualidad, su vida. Es lo que trato de explicar, el por qué pienso que es por esa misma falta de transparencia, de sinceridad, de ver que cada cual no expresan realmente esa parte espiritual. Todos guardan una imagen, proyectan una imagen de seguridad, de fortaleza, de... Todos guardamos, Jaime. Guardamos. Ahí. Guardamos. Es que todos lo hacemos. Estoy hablando en términos generales. Todos guardamos esto. En mayor o menor medida, todos guardamos esto. Entonces, ¿cómo pides que sean sinceros aquellos que ahora piensan de manera diferente o sienten de manera diferente cuando ha visto que nunca ha habido esa transparencia en los sentimientos? ¿Por qué? Y pienso que es porque vean una competitividad, con muchos matices esa competitividad. Y esa competitividad les crea incomodidad, y más cerrazón, menos sinceridad, más protección. No sé, eso quizás tendrá que ser las personas, no es por dar nombres, como me dicen, no doy nombres, pero todos sabemos más o menos quiénes son. una opinión mía. Y yo no sé la verdad. Sabría mi verdad. Y piensas eso, que es la competitividad que existe, que cada cual busca guardar una imagen. Y ellos, pues, guardan la imagen. Simplemente esa. Y luego lo poco importante que es, porque... Si no se va cambiando poquito a poco, ¿no pretenderéis cambiarlo de golpe? Es la tolerancia, pero, simplemente tolerancia, la palabra, tolerancia. Las personas... Pero si uno empieza a decir una cosa y los otros... yo acabo de decir lo que acabo de decir, que esto, si me ha salido, por chiripa, el orcelo. Pero es verdad, porque... poquito a poco, porque tampoco una persona no va a decir todos sus puntos negativos, porque a veces ni se los plantea, pero está muy bien hablar de lo que se lleva dentro. Y es verdad que tenemos la dichosa manía de decir esto no, o esto... Yo lo que a veces me pregunto es lo siguiente: cuando nosotros vamos a Cayetano a exponer nuestros problemas, acudimos a él porque creemos que no es la única persona que no lo va a responder. Y a veces sí, porque... Porque nos va a entender. No, porque si fuera para entender, yo creo que todos estamos aquí para entendernos. Yo desde ese punto no, porque si... A veces yo me acuerdo que Ernesto, en un momento dado, que estaba hecha polvo, y a lo mejor yo no se lo he comentado a Caetano, con una simple palabra, sin saberlo, me ayudó más que Caetano me podía haber ayudado. De una manera súper tonta, sin saberlo él, porque no lo ha sabido nunca. Y estuvo ahí para decirme la tontería que me dijo. Y oye, aquello, si tuviera que pagárselo, no tengo dinero para pagárselo. Y Caetano no estaba ahí, estaba él. O sea que... A veces hacen las cosas sin saberlo, y ni tú ni él, tú sí, porque tú en ese momento dices, ostras, acabo de decir esto, y me viene anillo al dedo, y en ese momento no está Cayetano, está cualquier otro. Lo que pasa es que tú no eres capaz de decirle lo que acaba de hacer el otro, por ti. Por eso digo que somos nosotros que a veces nos fallamos, ¿eh? No, porque él nos ve por dentro, nosotros no lo podemos ver por dentro, pero él sabe perfectamente cómo somos, mejor que nosotros, o sea que... Cayetano mira por un agujero y dice, hostia, hoy están reunidos en casa Maraquida, eso va bien, eso va bien. Sí, o sea que fallamos, si nosotros le falláramos, él seguro que te lo diría cara a cara, ¿eh? ¡Claro! ¿Cómo que no te lo creas? Yo pienso que en eso... Le encuentro razón a Jaime en la palabra sinceridad, concretamente, sinceridad. Yo hace años que insistí en esto, a lo mejor hubo un tiempo que no lo dije, pero veo que Jaime la nombra ahora esta palabra, y yo tiempo atrás lo dije incluso en un sueño que tuve con Esther, donde me decía bien claro la niña, en el grupo falta sinceridad. Nada más, fíjate que claro lo dijo, pero la gente no lo entiende. Pero de todas maneras, si no hay sinceridad... La tolerancia parte cuando tú estás con una persona y te muestras de tú. Tú te muestras también como eres, falible, débil, con tus errores y tus virtudes. Te muestras sincero. La otra persona lo tiene tampoco. Es decir, está desarmado. O bien puede, o no contarte nada, y pasar de ser, o realmente ser amigo, y hay una correspondencia. Pero más posibilidades hay de hacer amistad cuando te muestras tú con tus debilidades y imperfecciones, que te muestres simplemente sin descubrirte, simplemente con la imagen poderosa. Probablemente hay menos posibilidades con esa imagen. especial, etcétera, etcétera, en mayor o menor medida, eso todos lo hemos vivido. Que tú no lo digas claramente así es porque esa misma imagen la quieres proteger. Porque no, de la otra manera, eres sincero, pero das una imagen vanidosa. ¿Pero a qué nivel lo estás diciendo tú? Todos hemos vivido unas ideas, unas ideas, y esas ideas nos han ayudado. Pero no nos han desbordado, Jaime, es que tú lo expresas como si nos hubieras desbordado. Yo no estoy diciendo de desbordar. Y ha sido a lo mejor una cosa muy sutil, muy ahí, que siempre ha estado incluso en la lucha de cada uno. Es que, José, tú mismo quieres como disculpar de que no ha existido esto, al menos no, en ti. No, a ver, de acuerdo. No quiero disculparlo. Simplemente no ha existido. En mí ha existido, joder. Vale, ¿eh? Y en mí ha existido vanidad, y ha existido celos, y ha existido envidia, y ha existido un montón de egoísmos. Y los egoísmos que yo tengo que luchar, más que nada, y luchar, los que me desbordan, es más que nada la lujuria y la ira. Y un montón de historias. A mí, en el fondo, es lo más sagrado que tengo, lo mejor que puedo compartir con los demás. Y es mi propia búsqueda. Yo valoro por encima de todas las cosas. Aparte de las personas y tal, es esto lo que vivo. Para mí es más grato compartir esto que entrar ahora en teologías o sociologías o antropologías. Eso no conectas con la gente. Eso no te hace estimar a la gente. Lo que te hace estimar a la gente es hacerla cómplice. No, pero yo en cuestión de tu fallo, de nuestros fallos y tal. Yo he sentido la divina providencia que señalaba, que me ayudaba, que me sentía especial, que la vanidad me jugaba mis pasadas como un montón de egoísmos, tal y que cual. Y el que diga que no, pues yo le diré que no le creo. Simplemente esto. Que bueno, que pues para decir misa. Yo no te digo que no, Jaime, pero... Pero es que estaba diciendo como intentando... No, no, simplemente para que no sobresalga esto. No, pero como no sobresale, yo te estoy diciendo lo... Pero es que los mismos comportamientos de Gaetano daban a entender esto y lo están dando a entender ahora. Tú vas actualmente un viernes y dices, vosotros no sabéis aquí la revolución que esto da, tal y que cual. Esto, cualquier persona que lo observe dice, joder, les está dando caña para que se crean. Lo estoy diciendo, y no hace años atrás, y no hablo de reencarnaciones tú, ¿verdad? No hablo de un montón de cosas. Actualmente no estoy diciendo esto. Y esto pone a prueba la vanidad, el orgullo, la petulancia, el engreimiento de cada cual. Sí, precisamente lo que entre nosotros, lo que hemos escuchado años. Pero ha sido lo poco que uno se llega a creer el mensaje, la idea. Perdona, ha sobresalido siempre las dudas, esto nos adelante, esto. Antes no, que. Dejando terminar esto es ahora sentirnos, o que cada cual se sienta, como se ha sentido de especial, de importante, de hacer algo notorio, etcétera, etcétera. Ese sentimiento es no ser de este mundo. Sin embargo, él acaba de decir, es que lo hace todo el mundo, es que todo el mundo lo hace. Las reuniones estas, más o menos, están a tu plan. Hombre, no tantas, realmente hay algo especial, por supuesto. Pero es que no tiene una seña de identidad paralela o similar a lo que cada cual ha sentido en cuanto al prototipo de la nueva humanidad, del hombre nuevo, y será, como aquel que dice, pues, mucho más de toda esa cosa aparentemente grandiosa, pero que precisamente demuestra que el ser humano es más pequeño. Porque precisamente, si algo grande quiere uno, es que no quiere algo que no quiera para los demás. Pero de todas esas cosas, estamos que el ser humano es un continuo descubrimiento de sí mismo, ¿no? Pero esas cosas que tú hablas de entretenimiento y tal, pues no sé. O sea, claro que sí, pero yo lo considero como una virtud, no como un defecto, ¿no? El defecto a lo mejor será considerar a las otras personas por debajo, ¿no? Yo la única diferencia que me considero con las otras personas es que precisamente yo a lo mejor trato de encontrar mi sitio. Los otros lo que ocurre es que cogen otro tipo de esquema, cogen el engreimiento de lo que es el dinero, de lo que es, yo qué sé, mil cosas que se dan por ahí, ¿no? Pero el engreimiento mío, ojalá, yo esperase que todo el mundo se diese ese engreimiento porque haría más grande al ser humano. Es que si lo cogiéramos de la otra manera, ¿a dónde nos llevaría? Hasta ahora. Hasta ahora. Estábamos hablando de sentimientos y ahora ya empieza la lucha política, de la lucha social y la lucha. No. Yo, es que vosotros estabas hablando de cosas. Ahora se empieza la lucha política. Pero es que, claro, yo considero que si tú piensas así, me parece muy bien. Es decir, si yo, por ejemplo, veo que le están dando una paliza a un niño en la calle, o si veo por la televisión que están matando a alguien, tú dices, esto es una lucha política. No, eso me afecta a mí como ser humano. Yo lo digo, pues entonces, no, un sentimiento. No, pues yo te estoy hablando justamente de eso. Sí, no hace falta que te dé explicaciones también. que vas a ver al teólogo, vas a ver al este, vas a ver al otro. Pero los amigos, yo simplemente que no aprovechar el tiempo, no poder establecer lo que él siente por ti, que él o yo sentirlo por todo. Que es aumentar, ayudar al amor hasta notas ilimitadas. ¿Por qué? Porque está ahí, es la magia del amor, que cuando se descubre, contagia, implica y unifica, y eso crece la simpatía, el afecto, el amor, con la gente. Muchísimo más que la ciudad. Si tú te relacionas con una persona de amistad vital, tú empiezas cuando hay esa implicación, esa complicidad, demostrarlos tal y como son, o vuestros defectos y vuestros errores. Es cuando se fomenta una auténtica amistad donde hay un amor. Si siempre es en el nivel de ideas, con medios conocidos que estás pasando un tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que separa realmente una amistad de una pareja? ¿Tú qué vives? ¿Todo lo que hemos vivido? Es esa implicación de lo más profundo, de lo más querido, de lo que eres tú realmente. La confianza esa misma de comentarlo a la otra persona, brota algo mágico. Que es ese nivel de comunicación que excedes, que no está en el concepto de amistad, pero sí está en el concepto de pareja. La única diferencia es comunicación. Desde aquí, sensual, heterosexual. Es comunicación lo que hace la magia de la amistad cotidiana. Una voz unificada, porque claro, si hay gente que prefiere hablar de ideas. pregunta. Si uno siente que tiene que decir lo que siente, pues se tiene que decir. Es que es así. Ya dejando si los demás lo hacen o no lo hacen, es que eso es lo de menos, porque nos tiraríamos eternas reuniones hablando si se hace esto o si no se hace. Que cada uno aplique eso a su medida. Es esto. Y lo demás, no te digo que sean cuentos, pero lo demás es como dice Manolo, muchas veces da la vuelta al palo, claro. Pero es al palo de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Y como quien quiere experimentarlo tiene que dejarse de lo que se quiere o lo que no se quiere, se tiene que hacer, sino hacerlo, pues se trata de hacerlo. Hay más palos, no solo un palo, ¿eh? Hay más palos. O más palos, lo que tú quieras. No veamos solo un palo, hay muchos más palos. Si a ti te satisface ese palo, pues muy bien, aportado tú. Pero que tenga otras necesidades, pues ¿por qué no va a ser otro palo? Es lo que estoy... Dejar este, pero con otros palos... ¿No? Es lo que acabo de decir. Y cada uno tiene que decir, y cada uno tiene que aplicar aquello que siente. No estoy diciendo nada más. El palo es lo de menos. El tema o la inclinación es lo de menos. Que cada uno tiene que hacer lo que siente, pero hacer lo que siente. No decir lo que se tiene que hacer.